Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya. Pues aquí empieza Kilia Rock. Programa favorito de rock, esto es La Flaca y el Bestia del Rock, el mejor programa de rock que le escuchas en tu cuarto, en la sala o en el auto. Este día te traemos un mix de rock para disfrutar, así que mis queridos guitarroqueros, súbale en el volumen, yo soy La Flaca del Rock. Guillomaniáticos, ¿cómo estamos, rockeros? Soy Cristian, la bestia rockera, que junto a la flaca más sexy, que escucha, baila, mosea, come y duerme pensando en rock y también sueña, les vamos a presentar un programa de infarto. Así es, Chris. Hoy les invitamos a disfrutar de este mega programa desde Casa de la Cultura para el Mundo. Exactamente, mi flaca. Queremos traerles un mix de rolas rockeras con un significado profundo y directo al chungo. Entonces, menos palabras y más música. Empecemos con algo que nos identifica. Como antes de todo, nos ilusionamos de alguien y creemos que somos un bicho raro comparado con esa persona. Así que escuchen de Radiohead con su éxito Creep. I wanna have control. De la banda británica de rock alternativo Radiohead. Fue lanzado como su sencillo debut en 1992. Inicialmente no tuvo mucha difusión, puesto que la BBC Radio lo consideró demasiado depresiva. ¡Wow, depresiva! Así es la canción, y la letra se elaboraron con dedicación, y a pesar del éxito que el tema cosechó, hizo que la banda llegara casi a odiarla, pero el aprecio de los fans pudo mucho más. Increíble cómo una canción puede pasar del amor al odio, como en las relaciones. Ahora vamos con Café Tacuba, esto es Eres. Eres. que cuando se quiere, mi salvación, mi esperanza y mi fe. Esta canción es una de mis favoritas y se la dediqué a la persona más especial que tengo. El tema cuenta de un amor más real, pues deja de lado la ilusión para centrarse en lo que ambos son realmente y la devoción de uno de ellos por el otro. Esta canción obtuvo el número 38 en Latin Pop Songs y de la revista Billboard. Ganó el premio Grammy Latino en el 2004 a la mejor canción de rock. Y fue nominada como la mejor canción del año y el mejor video. Sin duda, una grandiosa canción. Ahora, les dejamos con una que cuenta cómo es esto de estar en pareja, entre cosas buenas y malas, pero juntos. Esto es Amor de Vena, de Rulo y la Contrabanda. Disfrútenla. Necesito rozar tu piel, andar contigo, seguir tus pies, no estar solito. Puede estar bien. Tu corazón, puro algodón, mi alma sucia, lija del dos si no estás cerca. Desolación. Soy mucho mejor de lo que sueño. Pero a mi lado tendrás bebé, tengo un palacio, alguna estrella y tu ración de amor en ley. ¡Wow! ¡Qué canción! La misma sale del álbum Especies en Extinción del 2012. Soy mucho menos de lo que sueñas, pero a mi lado tendrás verbenas, ningún palacio, alguna estrella, y tu ración de amor en vena. No tengo plata para comprarte, felicidades de escaparate. Tanto a las citas como a tus besos, siempre me pasa que llego tarde. Mis egoísmos, mi rock and roll, te hicieron daño, desconexión. Tú me regañas, yo pido perdón. ¡Qué poema! Rulo es un gran compositor y lo demuestra al cantar la realidad del amor. Y el amor tiene sus buenos momentos, así sean pocos, pero valen la pena. Y como dice Aerosmith, I don't want to miss a thing. Don't ¡Wow! Pero qué buena rola. Esta canción fue grabada para la banda sonora de la película Armageddon, creo que todos nos hemos visto, y debutó en el primer lugar del Billboard Hot 100, siendo el primer y único sencillo de la banda en alcanzar esta posición. La canción permaneció en el primer lugar durante 4 semanas. ¡Sorprendente! La misma cuenta de los bellos momentos en pareja y cómo es importante no olvidarlos, así como lo hace Bon Jovi con su canción en español titulada Como yo, nadie te ha amado. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la ves. Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. ¡Yeah! ¡Qué monstruo de canción! Es de mis favoritas. Bon Jovi nos canta cómo de la felicidad del amor se pasa el dolor y la tristeza y los problemas de pareja. La versión original habla de un amor perdido, el cual no se recupera jamás, y la otra versión es sobre una reflexión de amor, de que nadie amará a esa mujer como él. Y sigamos con más de Bon Jovi con Always. Some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Always. estás disfrutando, pero luego de la pausa volveremos con más de este mix rockero de amor. Así es que aguanten esas lágrimas, que ya volvemos. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa, Quilla Rock. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quilla Rock ha regresado. Quilla Magnéticos, ya volvimos con más de La Flaca y... El Bestia del Rock. Aquí viene una traducción un poquito chafa, pero va así. He cometido errores, soy simplemente un hombre. Si me pidieras que llore por ti, yo podría. Si me pidieras que muera por ti, yo podría. Mira mi cara. No hay precio que no pagaría para decirte estas palabras a ti. Bien, no habrá suerte en esos dados cargados. Pero nena, si me dieras solo otra oportunidad, podríamos empacar nuestros viejos sueños y nuestras antiguas vidas. Y encontraremos un lugar donde el sol aún brille solo para los dos. ¿Qué canción se convirtió en el sencillo más vendido, con más de 1,500,000 de copias vendidas en Estados Unidos y más de 4 millones en todo el mundo? Ahora vamos con algo latino. Esto es Tu Cárcel de Enanitos Verdes. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. ¡Vamos todos! Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. La canción habla sobre una ruptura amorosa en la que una mujer decide abandonar a su pareja por vivir una situación de pobreza. Por tanto, le responde que puedes encontrar cosas mejores, pero no un cariño como el suyo. Ahora disfrutemos de Still Loving You de Scorpions. Tiempo, se necesita tiempo para ganar nuevamente tu amor. Yo estaré allí, yo estaré allí. Amor, solo amor. ¿Puede devolver tu amor algún día? Yo estaré allí, yo estaré allí. Lucho, nena, lucho, para ganar nuevamente tu amor. Yo estaré allí, yo estaré allí. Still Loving You es un power ballad grabada e interpretada por la banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpion. El significado de la canción es la historia de un amor desesperado. Ahora disfrutemos de tu banda favorita, Chris. Esto es Love of My Life de Queen. This is Love of My Life. Just begun. Mamma Mia. Mamma Mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. ¿Qué tema, sinceramente, quillarroqueros? ¿Qué tema? La única amiga que tengo es Mary y no quiero a nadie más. Para mí, ella era mi esposa. Para mí, fue un matrimonio. Esto lo dijo Freddie Mercury. Mary acompañó a Freddie hasta el día de su muerte. En su testamento, que se haría público meses después, se conoció que el líder de Queen le dejó su mansión de Garden Lodge, valorada en 22.5 millones de euros de la época. ¡Wow! Y la mitad de su fortuna, sumando a futuras ganancias por derechos de autor, dejando muy en claro así el agradecimiento, devoción y amor que aún sentía por el amor de su vida. Placa. El amor es misterioso y al parecer lo puede todo. Con la canción de Queen, se dice que fue escrita por Freddie Mercury para su novia Mary Austin. Recuerden que pueden contactarse con nosotros para pedirnos qué invitados desean escuchar. En el siguiente programa, búscanos en Facebook como Guitar Rock, en Instagram como Guitar Rock Radio e igualmente en Twitter. Yo soy la Flaca del Rock y el WhatsApp al 099-289-7730. Confirmo, Flaca, 099-289-7730 y en Facebook como Guitar Rock y en Instagram como Guitar Rock Radio, ¿verdad? Exactamente, pero esto ha sido todo por hoy. Yo soy la Flaca del Rock. Y yo la bestia rockera, Cristian, que les recuerda que el amor a veces nos lleva al cielo y luego al mismo infierno. Pero si encuentran a la persona que aman y a pesar de cualquier dificultad, nunca se rindan en pelear por ella. ¡Hasta el próximo programa, rockeros! ¡Chau, chau, chau, chau, chau! Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes. Si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Killa Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora. Killa Rock.